Eso era. Muy bien. Gracias. Gracias a ti, qué bonita canción. Muchas gracias. Sí, yo la había escuchado y me sorprende encontrarte en esta sesión del Estudio 1. Ojalá volvamos a vernos dentro de poco. Sí, muchas gracias. Muchas gracias al Chinoy. Por supuesto. A Sergio y a la Radio 1. Epa. Gran valor. Sí, muchas gracias. Gracias a ti, muy bien. Amable. Te pasaste. Y Chinoy, entonces, llegamos a Valparaíso. Sí. Porque Valpo lo hizo. ¿Qué pasaba en un comienzo? Alguien me dijo que tenía que ir a una radio que queda en Cerro Cárcel. Yeah. Que en la cárcel. Uh-huh. En la ex cárcel. Y en eso alguien, eso de esperar, porque fui como 3 días, súper temprano, como a las 9 de la mañana estaba ahí. Y la radio no la abrían hasta las 7 de la tarde. Y yo estaba ahí súper temprano en la mañana. ¿Pero qué radio era esa? Radio, la Radioneta. Vi a un cabro con una polera de la escuela de rock y lo seguí, nos pusimos a conversar y le dije que si le tocaba un tema, él me dijo que no, hasta que lo convencí. Y después me presentó a otra persona, a otro, un locutor de una radio que se llama Placeria allá en Valparaíso, y él me invitó a un programa y después a tocar en una fiesta. Entonces fui, ya me había ganado mi nombre en la pared, claro, en un afiche. Claro, como Chinoy. Como Chinoy, primera vez, ¿no? Mm. Y de ahí, la semana que vino, toqué con Manuel García. Fue súper rápido. Fue súper rápido. Hablábamos, cuando estuvimos junto a Manuel y contigo, de ese momento en que Manuel tenía que hacer este concierto y que no estaba muy claro si realmente era bueno que tocaras, pero hasta que te escuchó y toda la banda te escuchó y quedaron convencidos de eso. Ha sido muy rápido este proceso. Es así, ¿no? Es el contacto, yo creo. Sigamos escuchando este Hay un Chorro. Es Chinoy. ¿Con qué canción continuamos, Chinoy? Con Corazón.